Con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando desde ahora, desde las 14 hasta las 15 horas, para contarles todo lo que está ocurriendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que si quieren acceder a este y a otros programas, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si no, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, y van a encontrar un montón de material súper, pero súper interesante. Les cuento que hoy estamos con una escuela muy, pero muy especial. Están acá ya dentro del estudio de radio, con muchos papeles de trabajos que han hecho en escuela y que han venido a contar acá. Ellos y ellas son de la escuela Benjamín Zorrilla, la escuela cuarta del distrito 11. Son de quinto A y no puedo no distraerme porque se están haciendo un montón de gestos. Porque tienen ganas de hablar, me parece, o no, no sé. Pero van a presentarse, porque yo ya no puedo disimular más esto, ¿eh? No puedo disimular más esto porque están pasándose papeles, tirándose gestos, riéndose. ¿Cómo les va? Quiero que me cuenten cómo se llaman. Arrancamos por mi izquierda. ¿Su nombre? Sebastián. Sebastián, muy bien. ¿Por acá? Franco. Bienvenido, Franco, por aquí. Bruno. Bruno. Jazmín. Jazmín. ¿Y? Brenda. Y Brenda. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Sí. Me gusta porque están tomando la distancia prudencial de un puño entre la boca y el micrófono. Yo hago el relato porque del otro lado la gente no tiene idea de lo que ocurre acá. Cuéntenme de qué estaban organizando recién, que no paraban de tirarse gestos, señas, lo cual está muy bien porque en radio hablamos a través de señas, sí. Contame, Brenda. No estábamos tirando señas porque estábamos organizando para las preguntas. Bien, perfecto. Se están organizando para las preguntas porque nos vinieron a contar todo lo que estuvieron preparando hoy, porque este es un taller improvisado que armamos a último momento, así que agradecemos un montón a quienes estuvieron trabajando en él. Hoy prepararon este programa junto con las docentes Jessica Carrasana, Victoria Tarifa y nuestra tallerista de programa REC, María Clara Maurer. Aprovechamos para saludar a la directora de la escuela, Carolina Reising. Y ahora sí quiero que me cuenten, ¿de qué vienen a hablar ustedes? ¿Qué es lo que tienen para contarnos hoy? Sobre los microorganismos. Sobre los microorganismos. Que esto es un tema que trabajaron en ¿qué materia? Ciencias naturales. Ciencias Naturales. ¿Qué tienen con qué seño? Lo tenemos con Jessica. Con la seño Jessica. Bueno, para empezar, algo fundamental. ¿Qué es un microorganismo? Un microorganismo es un tipo de bicho muy pequeñito que no se puede ver a vista simple vista. Ahí va. Bien, es algo absolutamente microscópico, como su nombre lo indica, microorganismo súper pequeño. ¿Dónde se encuentran estos microorganismos? Los microorganismos se pueden encontrar en el aire, en la comida, en los seres vivos y en la boca. O sea, en todos lados. Ahora, por ejemplo, supongo que estamos largando un montón de microorganismos sobre el micrófono, sí, ¿o no? Sí. Terrible. ¿Y qué tipos de microorganismos hay? Acá se me están pasando la pelota. ¿Quién le tocaba esta parte? Franco, ¿la tenés vos ahí en tu hoja? Estamos pensando quién la dice. Bien, perfecto. Nos organizamos. Estamos hablando de microorganismos. Estamos pensando cuáles son los tipos de microorganismos que hay. Un tema que abordaron desde Ciencias Naturales con su seño Jessica. Estamos contando ahí, Brenda. Contame lo que te acuerdes, ¿eh? Mirá que esto no es una prueba. Así que vos relajate, contame lo que te acuerdes, que está buenísimo. Sí, yo estaba pensando y está el moho. El moho. El protozoos y el hongo. Son esos que me recuerdo. Bien. Y ustedes estuvieron investigando un poquitito y transformaron el aula en un laboratorio, ¿puede ser? ¿Qué es un laboratorio? Ante todo, ¿alguien sabe o nos puede contar qué es un laboratorio? ¿Qué diferencia hay entre un aula y un laboratorio? ¿Qué se hace en un laboratorio? En un laboratorio hacen como muestras de microorganismos, que los microorganismos pueden estar en la comida y eso. Por ejemplo, hacen experimentos, ¿no? Por lo general en un laboratorio hay científicos. ¿Y ustedes transformaron el aula en un laboratorio? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue transformar el aula en un laboratorio? Con la seño y la vicedirectora Sabrina hicimos gelatina sin sabor y lo pusimos en cajas de Petri. Después agarramos hisopos y los pasamos por las manijas, arcos de la escuela, piso, inodoros y muchas más cosas. Le pusimos una tapa y estuvimos viendo cómo se alimentaban cada día y cómo se infectaban. ¿Y cómo los vieron? ¿Con algún aparato especial? Con un microscopio. Con un microscopio, porque esto no se ve a simple vista, ¿no? Y esto lo hicieron en el aula, en sus bancos, o cambiaron todo de lugar en el aula. Hicimos como una ronda y adelante estaba la directora y las señas preparando ahí la gelatina. Ah, ¿ustedes miraban mientras la seño y la dire hacían eso? Sí, ayudábamos a la vez un poco. Bien, buenísimo. Y estas muestras que tomaron con hisopos, ¿cómo fue? ¿Qué cuidados tuvieron que tener para tomar estas muestras? Los cuidados que tuvimos que tener fueron lavarse bien las manos y también los objetos que íbamos a utilizar, porque si no lo hacíamos, la muestra del microorganismo que queríamos tomar no iba a ser esa, sino si iba a ser otro microorganismo que no queremos. Claro, se iba a contaminar, ¿no? Sí. ¿Y cuáles eran los microorganismos que ustedes estaban buscando? Por ejemplo, no sé, en el inodoro. Los microorganismos como protozoos. Ajá. ¿Y los vieron a través del microscopio? Sí. ¿Y si tuviésemos que describirlos, qué forma tienen? Lo que se acuerden, ¿eh? Pueden hacerlo juntos, no hace falta que lo haga una sola persona. El primero que se anime a contarlo, me cuento, tienen forma circular. Tienen forma como de un huevo con 2, 4 o 3 patas. Tienen forma de huevo con patas. Sí. Wow. Y como con 2 antenas. Ah, rarísimo. ¿Y tienen algún color? Y yo lo vi como un... Algunos estaban de color negro y otros de color verde. ¿Y se mueven? Sí. Se mueven. Bien, súper interesante esto. ¿Alguna vez lo habían hecho? No, esa es la primera vez. Buenísimo. ¿Y van a seguir haciéndolo o este proyecto ya terminó? Este proyecto ya terminó. ¿Y qué pudieron aprender acerca de este proyecto? Que los microorganismos pueden estar en el aire, en la comida, en el piso, en el suelo, puede estar en todos lados y tenemos que también tener cuidado. Bien, te iba a preguntar justo eso. ¿Pueden dañarnos esos microorganismos? Sí. No, contanos. Algunos te pueden hacer daño y otros te pueden dar salud, ventaja. Ah, no me digas, ¿hay algunos que son buenos? Sí, algunos son buenos, que están dentro de nosotros, dentro de los seres vivos. Bien, como que nos ayudan, ¿no? Sí. Bien, súper interesante esto. ¿Y este microscopio con el que estuvieron trabajando, es un microscopio de la escuela o lo llevó alguien? Sí, es un microscopio de la escuela. ¿Que siempre está en el aula o está en algún otro lugar? No, lo trajimos de la dirección. Bien, buenísimo, porque son elementos muy importantes que por lo general se guardan en lugares especiales. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas por este proyecto. ¿Hay algo más que tengan que contarme acerca de los microorganismos? Sí, cómo no, contame. Pero no es acerca de los microorganismos. Ah, bien, ¿acerca de qué es? Decilo en el micrófono. Un saludo para Emma, el cocinero. Ah, buenísimo. Vamos a mandar saludos, perfecto. Ronda de saludos, dale, hagámoslas. Vamos a arrancar por Brenda. Un saludo para mi papá y mi mamá, si me están escuchando. Y un saludo para Emma también de la cocina. Bien. Ustedes, no les pregunto una cosa. ¿Van a la mañana, a la tarde o todo el día a la escuela? Todo el día. O sea que la comida es súper importante, ¿no, Franco? Por eso hay que saludar a quién. ¿Me lo contás después quién es esta persona? A Emma. ¿Quién es Emma? Es uno de los cocineros que nos cocina la comida del mediodía. ¿Y está buena esa comida? Sí. Bueno, Emma, te mandamos un beso enorme. Gracias por la comida. ¿Qué comieron hoy? Creo que pollo, puré con pollo. Uy, qué rico, yo no almorcé, tengo un hambre, ojalá que Emma nos mande una vianda. Estamos en Suárez 421, esto es La Boca, para que Emma nos mande por una motito alguna vianda acá para Anto. Bien, tenemos más saludos, dale. Saludo a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana. Excelente, por ahí Franco, ¿tenemos saludos? Saludos a mi mamá y los profes de fútbol. Bien, los profes de fútbol, ¿y por acá tenemos saludos? Saludos a mi mamá y a mis hermanos y a mi familia. Bien, excelente. ¿Les parece que para distendernos y mientras organizamos el próximo bloque vayamos a escuchar una canción? Sí. Buenísimo. Mientras el operador lo disponga, vamos a escuchar un tema y luego seguimos con más Hora Libre. En el pecho, todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. No soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Acompaña de noche cuando no. Seguimos en Hora Libre, musicalizado en esta oportunidad por nuestro querido operador JR, a quien le agradecemos como siempre su presencia y su existencia, al igual que a nuestra querida Yael Blanca, que está en la producción de piso de este programa. Estoy con los chicos y las chicas de la escuela Benjamín Zorrilla. Hay un grupo nuevo que está súper nervioso. Quiero que me cuenten cómo se llaman y empezamos ya a descontracturarnos, ¿no? A entrar en confianza, a romper el hielo. Arrancamos por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Isabela. Isabela, buenísimo. ¿Por acá? ¿Cómo te llamas? Bien cerca del micrófono. Keila. Excelente. ¿Por acá? Juan. Juan. Sergio. ¿Y? Priscila. Bien, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. ¿Están nerviosos, nerviosas un poquito? Sí, sí, sí, sí, un poquito. No, más o menos, más o menos. Bueno, bueno, más o menos. Bien. Acá nadie quiere hablar. Acá nadie quiere hablar. La vergüenza y todo. ¿Viste? Les pregunté cómo se llaman y me hacían gestos de no, no, no, no, no. Por favor. Bueno, me gusta que nos descontracturemos, que nos riamos, porque la idea de esto es que la vengan a pasar bien, que tengan una experiencia en radio. Y hablando de esto, ¿alguna vez habían ido a alguna radio ustedes? No. No. No. No. Sergio, sí. ¿A qué radio, te acordás? Era, creo, la radio Fuego, algo así era. Radio Fuego, qué nombre poderoso. Sí. Bien, ¿hace mucho? Sí, cuando tenía, ponerle 7 años. Bien, ¿y ahora tenés? 11. ¿Y el resto nunca? No, no. Yo fui solo nunca. Yo solo fui porque habían hecho un concurso del que adivinaba, el que decía una adivinanza, adivinaba una adivinanza y ganaba. Sí, ganaba tipo un premio y todo. ¿Y ganaste? Sí. Pero qué suertudo, Sergio. Gané. ¿Qué te ganaste? 2 libros para colorear de Boca y River. Bien, por las dudas, Boca y River. ¡Qué suerte! Sí. Y un rompecabezas. Bien, buenísimo. Bueno, acá no tenemos premios, pero sí les aseguramos que la van a pasar genial. Al menos esa es nuestra intención. Me siento como lo de un poco de ruido. ¿Te sentís como? Como lo de un poco de ruido. ¿Qué es un poco? Ah, los del ASMR. Ah. No, no, los que cantan. Ah, no tengo idea de quién son. Estoy afuera de este dato. Y escúchame, Isa, ¿vos te imaginabas la radio así? O sea, sí, porque yo en la tele veo y es como... Ah, ves por streaming. Tiene así en los micrófonos y tiene como... Así, y está bueno. Bien, o sea que una idea había. Priscila, ¿vos cómo te imaginabas este lugar? Ya lo vi. Ya lo viste, o sea, te olvidaste de la imaginación de antes. Sí. Bien, por acá, Keila, ¿habías ido a alguna radio? No. No. ¿Y te la imaginabas así? Más o menos. Más o menos. ¿Y Juan? No. Tampoco. ¿Y te imaginabas esto así? ¿Cómo te lo imaginabas? Me imaginaba que estamos parados con cada uno con un micrófono y hablando. Bien, bueno, podemos intentarlo. Creo que parados sería un doble desafío. Pero bueno, para otro programa lo podemos intentar. Bueno, estábamos hablando acerca de distintos proyectos en los que ustedes están trabajando y que vinieron a difundir acá en la radio, ¿no? Porque de eso se trata Hora Libre, de contar qué cosas interesantes ocurren en la escuela, que muchas veces quedan entre las paredes de la escuela y nadie se entera de todo lo maravilloso que ocurre en la escuela. Y en este caso vamos a hablar acerca de una particularidad de la escuela de ustedes, que es una escuela intensificada en educación física. ¿Qué significa que una escuela sea intensificada en educación física? Te escuchamos, Priscila. ¿Es porque tienen mucha educación física? ¿Sergio? Una escuela intensificada sería como agregar materias de educación física. Y en nuestra escuela habíamos agregado materias nuevas, como juego, ritmo y movimiento. ¿No? Bien. Y natación. Juego, ritmo y movimiento. Y natación. Bien. ¿Y en qué momento del día tienen estas materias? ¿A la mañana, a la tarde? Y a veces a la tarde, y siempre a la tarde. Ah, bien. Hay veces que algunas a la mañana y otras a la tarde. Ponele natación, tenemos natación a la mañana. A las 3 horas bien. De la mañana. A la mañana. ¿En dónde tienen natación? En el club de Ferro. Porque yo soy hincha de Ferro. Aprovecho siempre las oportunidades que me da la vida para contarlo. El año pasado íbamos a Ferro y... Hermoso club, gran pileta. Qué club. Qué club. Hermoso, qué hermoso. ¿Qué te pasa, Sergio? ¿Qué sos de Vélez vos? Yo soy de River. Bien, a ver si genera este momento de fútbol. Ahí hablan todos, ¿eh? Como hablan todos ahí. Bueno, entonces, me contaban, se sumaron materias específicas de educación física, pero ¿se sumaron ahora o todos los años desde que empezaron primer grado? No, se sumaron recién ahora porque se sumaron y antes sí teníamos natación, pero no teníamos juego ni ritmo y movimiento. Bien, buenísimo. Y entonces también empezaron a ver otras actividades, como un torneo de básquet que tuvieron hace poquito. Sí. ¿Cómo les fue en ese torneo? No fue bien, sí, a ese... ¿Juegan? Una preguntita antes que sigas. ¿Es mixto? No, era... Sí, era mixto. ¿Varones no y mujeres? No era mixto. Sí, varones y mujeres. Bien, eso es mixto. Sí. Porque están los dos, forman un equipo todos mezclados. Sí. Bien. ¿En dónde fue este torneo? El torneo fue en el colegio Benjamín Zorrilla. En su propia escuela. Sí. Que no les pregunté algo súper importante. ¿En qué barrio queda esta escuela? En San Pedrito. No. ¿La calle San Pedrito? En Flores. Bien. En Flores. El barrio de Flores, la calle San Pedrito. Y es una escuela, me imagino, grande. ¿Tiene una cancha de básquet? En sí, es muy grande la escuela y tiene un patio muy gigante también. Y está buena la escuela, sí está. Es grande y sí, es grande. Bien, o sea que puede generarse todas estas propuestas como un torneo de básquet. Sí. Pero también hubo otros eventos y otros encuentros que ustedes tuvieron. ¿Puede ser aparte de este torneo de básquet? Tuvimos con la seño Sabri, que es la seño de ritmo y movimiento, una obra de baile y estuvimos practicando muchos días y bailamos y también como ella sabe Kung Fu Panda. Kung Fu. Como Kung Fu Panda. Pará. Kung Fu Panda. Y vinieron unos amigos de ella y hicieron como las cosas de Kung de Fu. Kung Fu. Kung Fu. Bien. Kung Fu. Perfecto. Y este baile que tuvieron era Charleston, ¿no? Sí. Me encanta. Era de Disney la temática. Y hicimos de Monster Inc. Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Y esta actividad también es mixta o la hacen por separado varones y mujeres? No, es mixta. Bien. ¿Y todos participaron? Sí. Bien. Menos... Keila, ¿cómo te sentiste bailando? ¿Te gusta bailar? Más o menos. ¿Y cómo fue este evento de Charleston? Bien. ¿Te luqueaste, te pusiste ropa diferente o fue con el guardapolvo del cole? Ropa diferente. ¿Qué te pusiste? Unos pantalones negros y la remera blanca. Bien, buenísimo. ¿Vos bailaste, Sergio, también? Sí, pero no me gustaba bailar y bailé como sí, así. ¿Tenés ritmo? ¿Tenés swing? A veces sí. Depende del género. ¿Qué te gusta bailar, por ejemplo? ¿Qué música te gusta? Tipo música de fútbol y eso. Música de fútbol, de hinchada. Sí. Y eso es difícil de bailar. Por ahí con un hombrito, medio murguero, ¿no? Es que igual no bailo tan bien y eso. Solo cuando estoy sola. No. Porque ahí te dejas ser. Y por ahí te da vergüenza. Hago el bailecito de Lamine Yamal y Nico Williams. Qué bueno, lo vamos a googlear porque no sé cuál es. Me tengo que poner al tanto de varias cosas que me nombraron y no tengo idea. Y otra cosa más de la que me quiero poner al tanto es que ustedes fueron a un campamento. Sí. ¿A dónde fue ese campamento, Priscila? Parque de la Ciudad. Parque de la Ciudad. ¿Y con qué profe fueron? Fuimos con el profe Julián, Guido, Eliana, Aimé, Flor, Jessy, Vicky, Caro y Sabri. Un montón de profes. Caro y Sabri son la bueno, Caro es la dire y Sabri es la vicedirectora. Y Julián, Guido, Aimé y Eliana son los profesores de educación física y de ritmo y movimiento, algunos. ¿Y se quedaron a dormir en el parque de la ciudad? No, no. Fue para pasar el día. Sí. Sí. ¿Armaron carpas? Sí, sí. Elemental, si no, no es un campamento. No. ¿Habían armado alguna vez una carpa? Sí. Yo en mi casa cuando mis papás me daban su carpa y yo la armaba y me quedaba con mis hermanos a dormir ahí en la carpa. ¡Qué divertido! Adentro de mi casa. ¿Y cuál fue la actividad que más les gustó de todas estas? La actividad que más me gustó fue la búsqueda del tesoro porque podíamos correr y eso. ¿Y lo hicieron en el campamento? Sí. ¿Y cuál era el tesoro? El tesoro era encontrar todas las pistas y armar, porque era un rompecabezas y lo teníamos que armar todo. Sí. Y después que todos los grupos armen los rompecabezas había un mensaje oculto. Bien. Y teníamos que leer ese mensaje. ¿Y qué decía? No me acuerdo. Habían distintos mensajes y teníamos que ir buscando las pistas, como dijo Sergio, y cuando lo encontrábamos todo y armaba como una oración. Bien. ¿Y no se acuerdan cuál era esa oración? No. Bueno, nos va a quedar para el próximo bloque. Y para ir cerrando este bloque, vamos a mencionar también un dato súper importante, porque la profe de ritmos es medallista olímpica, ¿esto es así? Sí, eso es verdad. Sí. Sí. ¿Qué medalla ganó? Ganó medalla de bronce en Brasil, medalla de bronce igual creo en Tokio y... ¿En qué disciplina? ¿Qué hace? En jiu-jitsu, sí, ¿no? Sí. ¿En jiu-jitsu? Sí, en jiu-jitsu. Ah, un arte marcial también. Sí, así. Bien. Y en estos días, se había ido a Brasil porque tuvo que jugar un torneo... Y vino otro profesor a reemplazarla mientras que ella no estaba. Bien, le mandamos un beso grande a la profe y la felicitamos. ¿Cómo se llama? Sabri, un beso enorme, Sabri. Te felicitamos. Debe ser como el orgullo de la escuela, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este bloque donde hablamos acerca de la intensificación en educación física del cole. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema musical? Sí. Porque todavía tenemos mucho más programa por delante. ¿Querían mandar algún saludo antes? Sí. Dale, Sergio. Saludos a profe Julián y al profe Guido, si están escuchando. Saludos a quién más, a mi papá y a mi mamá. Y aguante el vídeo. Priscila. Saludos a Emma, el cocinero. Emma es furor, ¿eh? Sí. Saludos a los profes de educación física. Y a mis papás. Muy bien. Y a mi hermana. Muy bien. Keila. ¿Y por acá Juan? No. Nos vamos con esta canción y seguimos luego con más Hora Libre. Tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de quinto grado A de la escuela Benjamín Zorrilla. Hay un grupo nuevo acá dentro del estudio de radio y me gustaría que se presenten, que me cuenten cómo se llaman arrancando ahí por la punta derecha. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Kiara. Bienvenida, Kiara, por acá. Benjamín Elías Paez Chori. Bienvenido, Benjamín, por acá. Hola, me llamo Ale. Bienvenida. Me llamo Ariana. Bienvenida, Ariana. Y yo me llamo Ayelen. Y Ayelen. Muy bien. ¿Cómo les va? Ante todo, ¿cómo les va? Re bien. Re bien. Me encanta que les vaya re bien. Acá. Qué bueno. Mañana es feriado, aparte. Eso es un plus. Sí, y mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana para ir a otro lugar. Kiara, ¿pero te vas a pasear? No, yo me voy a la iglesia, entonces me tengo que ir a otro lugar para evangelizar y tengo que hacer cosas. Bueno, bien, es por una buena causa, porque a vos te gusta eso. Pero a las 7 de la mañana y no me gusta levantarme. Y bueno, a veces hay que sacrificarse por las cosas que nos gustan. Pi. Y escúchenme, ¿ustedes habían alguna vez ido a una radio? No. Yo veía, pero lo hacían en live de TikTok, pero lo hacían en cámara, no lo hacían así como estamos ahora. Bien, porque ahora la radio está implementando tecnología nueva y transmite por streaming con video también. Pero originariamente la radio nunca tuvo imagen. Pero yo vi y había, luego vi atrás de cámaras, veía todo, que había un montón de cables. Bien, bueno, los cables los tiene todos JR. Ay, ¿no? Se los quedó todos él. Y si él se le ocurre, lo desconecta, chau, nos quedamos sin voz. Tenía razón. Y hablando de esto de ver, de observar, yo sé que ustedes están trabajando en un proyecto que me parece súper interesante, que tiene que ver con la observación del cielo y sus astros. Sí. Chipi. Buenísimo proyecto. ¿Con qué seño están trabajándolo? Con la seño Jessica. ¿Que es de ciencias naturales? Sí. Bien. ¿Y de qué se trata? ¿Qué están haciendo en este proyecto? De los planetas, del cielo. Acá tengo una pregunta. ¿Qué hay que tener en cuenta para observar el cielo? Para observar el cielo es apagar todas las luces y luego tenés que 15 minutos a 15 minutos esperar hasta que nuestros ojos se adapten. Y luego, pues, ver todos los astros, el cielo, lo que quieran ver. Bien, muy buen dato este que decís, porque no es tan sencillo. Primero, si hay mucha luz, no vemos nada. Y no. Segundo, una vez que apagamos la luz, hay que tener un poquito de paciencia hasta que nuestra pupila se adapte a esa nueva situación. Y a partir de ahí ya estamos en condiciones de observar el cielo. Que es conveniente observarlo más lejos de las ciudades, ¿no? Donde hay mucha luz. Por ahí si vas al campo, tenés posibilidades de ver muchas más cosas que en la ciudad. Y hablando de lo que vieron, ¿qué observaron ustedes en el cielo? ¿Qué astros observaron? Por ejemplo, observamos las estrellas, la luna y el sol. Las estrellas, la luna y el sol. ¿Y en qué momento del día hicieron esto? Cuando estábamos adentro en el aula. ¿Siempre es en el aula esto? Sí. También en nuestras casas. También en sus casas, claro, porque a la noche se observan cosas muy distintas. En octubre, 2 de octubre creo, había un eclipse solar y no lo pude ver. Yo tampoco lo pude ver, pero parece que repercutió en las personas. Dijo, él todo en las noticias aparecía que iba a ver, pero yo no vi nada porque si no me iba a dañar los ojos. Bueno, pero la luna la vieron. Sí. ¿En el cole? No. No. Ah, sí. Ok. La vieron en sus casas. Sí. ¿Y vieron las distintas fases de la luna? Había un eclipse lunar, pero pero no se podía ver porque estaba todo nublado. Porque el eclipse lunar era que estaba la luna y estaba como mordidita. Bien, claro, porque hay una parte que se empieza, aparece una sombra. Y hablando de la luna, ¿tienen datos curiosos de la luna, puede ser? Sí, de la leyenda. Un dato curioso de la luna es que la señora Jessie un día nos contó una leyenda sobre la luna. Bien. En esa se trata de que cuando hay luna llena, se puede ver un dibujo de un conejo. Ajá. Yep. Bien, ¿ustedes ven algo cuando hay luna llena? Yo siempre veo como una carita. Yo veo... Un conejo no, pero una carita sí. Yo veo la cara de un gato. La cara de un gato. No puede ver, pero mi hermana sí lo vio. Bien. No sé, yo solo veo a un gato todos los días cuando estoy en mi auto manejando. No, yo no. Ah, mi papá. Qué raro que manejes un auto. Bueno, y visitaron un lugar muy especial, ¿no? Que es un lugar que a mí particularmente me parece maravilloso y es el planetario. ¿Fueron al planetario? Sí. Planetario que queda en Palermo. Sí, muy y que lejos. Es un lugar muy hermoso para ver y poder contemplar el cielo y los astros, y hay un montón de propuestas relacionadas con eso. A mí lo que me interesó, afuera del planetario había un montón de patos y había huevitos. Sí, hay una laguna y está llena de patos. Pero volviendo al planetario, ¿qué fue lo que más les gustó del planetario? Que las estrellas a simple vista se veían chiquitas, pero en realidad eran grandes. Y que tenían diferentes tamaños y tenían diferentes colores. Bien. Benjamín, ¿vos algo que te haya gustado? ¿Fuiste al planetario vos? Sí, él fue. Sí, pero no me gustó nada. ¿No te gustó nada? No, no se interesó nada. Puede ocurrir que no guste nada. A mí me gustó todo, pero voy a decir algo que no sabía que... De las estrellas. A ver, te escuchamos. De que lo que me gustó más era de las estrellas que estaban muy lejanas. Que había un de color rojo, azul y amarillo. Van variando de color. Y por ahí a Yelén, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue en la sala del... Lo que más me gustó fue en la sala donde dieron como un show o algo así. ¿En la sala de proyecciones? Sí. ¿Se sentaron en las butacas? Sí. Que quedás medio acostado, ¿vieron? Sí, sí. Y a mi compañera Isabela le gustó la música. ¿Y habían ido alguna vez al planetario? ¿Sí? ¿Vos habías ido antes? Sí, pero no en ese lugar que fuimos. Yo no. O sea, ¿a qué lugar? Ahí, pero no arriba, a donde fuimos. Cosas. Fuiste a otros espacios del planetario. ¿A vos, Ariana, qué fue lo que más te gustó del planetario? Me gustó que empiecen a contar cómo son los planetas rocosos, como Venus, que no se puede entrar porque ahí hace mucho calor y ni modo, te mueres al instante. Súper interesante, todos los planetas tienen una particularidad diferente. Sí. ¿Y observaron todo lo que tienen ahí expuesto? Que hay un montón, hay máquinas, hay fotos del universo. ¿Vieron todo eso cuando fueron? Sí, vimos muchas imágenes pegadas en la pared de algunos planetas. Exacto, buenísimo. Bueno, me parece súper interesante a mí. El planetario es un lugar hermoso y siempre tiene propuestas súper divertidas. Uh-huh. Antes de terminar este bloque, me gustaría que me cuenten cómo la pasaron y que si tienen ganas manden un saludo a sus familias. ¿Quién quiere arrancar? Dale. Mando un saludo a mi mamá, a mi papá, bueno, a mi familia, a mi perrito, a mi gatito y aguante boca. ¿Por acá? Le mando un saludo a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos y tengo mucha hambre de comer chori. Qué rico. Me prendo en esa, Benjamín, ¿eh? Si conseguís un lugar cerca, avísame y vamos a buscar. Le mando Ailen. Un saludo a mi mamá y a mis hermanas y muy bien. Por allá, Ariana. Le mando un saludo a mi mamá y mi papá. A mi hermano no, porque se va a poner a mariconear. Y a Messi. Messi, vos que nos escuchás siempre, este saludo va dirigido a ti. Sí. Yo le mando un saludo a mi hermana, a mi otra hermana, a mi perro, a mi mamá y a mi papá. Bien. Y les cuento que teníamos preparada una canción que había elegido antes Kiara, que ¿cuál era? ¿Cómo se llama? Perdonarte para qué. ¿La tenemos ese tema? Pero vos mirá lo maravilloso que es este operador técnico. Lo pedís, lo tenés. Con este temazo nos despedimos hasta el último bloque con más de esto que es Hora Libre. Supérame, olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdónate, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé. Pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Perdónate, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé. Pero no quisiste huir. Solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Hemos llegado a este cuarto y último bloque de Hora Libre con la escuela Benjamín Zorrilla, que nos ha venido a visitar y hay un grupo nuevo acá adentro y van a presentarse arrancando por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Nicole. Bienvenida, Nicole. ¿Al lado? Matías. Bienvenido, Matías. Abel. Hola, Abel. Me llamo Hanna. Hola, Hanna. Catriel. Catriel y... Hoy me llamo Vladimir. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo le estuvieron pasando hasta recién? Algo mal. ¿Algo mal? ¿Nervioso? Yo estoy nervioso. ¿Estás nervioso? El cuarto bloque siempre digo que puede ser una ventaja o una desventaja. Ventaja porque, bueno, todavía falta. Y desventaja porque es todo el tiempo tener la tensión a flor de piel porque... En cualquier momento me va a tocar a mí. Y el momento es este. Ha llegado el momento en el que ustedes están acá dentro del estudio de radio. ¿Se lo imaginaban así, Abel? Yo más o menos. ¿Habías ido a alguna radio alguna vez? No. Nunca. Matías, ¿qué te imaginabas? Contame. En mis sueños cuando yo estaba en mi cama durmiendo. ¿En tus sueños, en tu cama durmiendo, te imaginaste a la radio? Bien. Nicole, ¿vos fuiste a alguna radio alguna vez? No. No. ¿Y te imaginabas algo así, parecido? Creo que sí, pero como que en un lugar que tienes ahí el micrófono. Sí. Y ahí te están grabando, ¿viste? Pero es como que te están viendo, o sea, no es como una radio. Claro, tenemos mucha imagen últimamente en la radio, entonces lo primero que pensamos es en eso. Y está muy bien porque todo el tiempo sucede. Catriel, contame vos, ¿qué te imaginabas? ¿Si habías ido alguna vez a una radio? Me imaginaba que todas las personas me estuvieran viendo hablando con el micrófono. Bien, no te están viendo, pero segurísimo que te están escuchando. Uh-huh. Por eso es importante que contemos de qué vinieron a hablar ustedes hoy. Y voy a ir adelantando el tema del cual me van a hablar ustedes, que es que están preparando un simposio sobre ciudades. ¿Qué es esto? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir a hablar sobre ciudades a algún lugar en especial? ¿Creen que sí? Bien. Y para eso entrevistaron a un mercedino. ¿Es así? Sí. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta persona? Yo me acuerdo. Dale. Se llamaba Luis. ¿Luis o Juan Tamagno? Tengo yo acá anotado en el guión. Yo, según lo que me acuerdo, era Luis. Bueno, Tamagno. Luis, porque la info la tienen ustedes. Porque era el papá de Juani. Ah, ¿Juani es compañero de ustedes? No, Juani es un profesor. Juani es un profesor y ustedes entrevistaron a su papá. Ajá. Que es mercedino. ¿Qué significa que es mercedino? Vive en Mercedes. En Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿Y qué le preguntaron a Luis? Preguntas y él nos cuenta respuestas que nosotros le estamos preguntando. Preguntas. Como preguntas de su hogar, cómo se siente vivir ahí y eso. ¿Y qué les contó? Más o menos que se sentía bien, de que también había ratas. ¿En Mercedes? Sí. Igual que acá, que en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Les contó acerca de alguna diferencia de Mercedes con respecto a la ciudad de Buenos Aires? Sí. Sí, que a nosotros nos contó que algunas de sus festividades favoritas eran la festividad del salame Quintero, la de la cerveza, de la torta frita y de el durazno. Me da mucho hambre todo esto que me estás diciendo. ¿Y ustedes conocen Mercedes? ¿Fueron alguna vez? Yo no. Es una buena oportunidad para que Luis haga un asado y nos invite a todos. Así que si nos está escuchando Luis, esperamos la invitación. ¿Y ustedes piensan que Mercedes es una ciudad tan grande y alocada como la nuestra, como Buenos Aires, o más tranquila? Es más tranquila. Es más tranquila. Además, ¿no? Ellos al mediodía mayormente hacen la siesta. Claro, como muchos pueblos y ciudades del interior, se sigue respetando esa costumbre tan necesaria de parar un poquitito, descansar y después volver a arrancar. Bueno, me contaban entonces que en Mercedes también hay plagas, me contaban cuáles son las fiestas más importantes de la ciudad y ahora me interesa que me cuenten cómo llegamos hasta Mercedes. En colectivo. Matías. El colectivo 57 de el tren de la estrella Tour. Bien. ¿A través de todo eso podemos llegar a Mercedes? Sí. Sí. Bien, o sea que podemos ponernos las pilas, cargamos la sube y nos subimos al colectivo 57. ¿Les gustaría ir a Mercedes? Sí, para algunos sí, para algunos no. Hay una mosca ahí. No. Para algunos sí, para otros no. Y Mercedes, como toda ciudad, también tiene muchos residuos, ¿no? ¿Tienen alguna manera particular de tratar estos residuos? Antes lo hacían poniéndolo bajo tierra, pero ahora lo separan. Claro, lo que es reciclable con lo que no es reciclable. Antes bajo tierra, imaginen que iba todo junto y eso contaminaba los suelos y como correlato las napas, por donde está el agua que después tomamos. Vladimir, te escucho. En el río Luján, que es de Mercedes, está contaminado con residuos que entierran la gente. Claro, eso sigue ocurriendo. Y aparte todo lo que enterraron todos estos años, más los que siguen enterrando, contamina los ríos. En este caso, como vos decías, el río Luján. En Mercedes está limpio, pero en el río Luján no. Claro, es como que todo a simple vista parece que está bien, pero el río está contaminado. Interesante esto. ¿Van a seguir investigando acerca de otras ciudades? Sí. Seguramente sí. ¿Les gusta este proyecto? Sí. Sí. ¿Con qué seño lo están trabajando? Con la seño Jessy. Y con la seño Flor. Con la seño Jessy y con la seño Flor. ¿La seño Jessy de qué materia es? Es la seño del aula. Pero de matemática, práctica de lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. Ah, porque ustedes están en quinto, tienen una sola seño. Esa es Jessy. ¿Y Victoria? Victoria, ella es una seño que viene a ayudar a la seño. Ah, ok, como una acompañante o una pareja pedagógica de la seño. Bien, buenísimo. ¿La seño Jessy los acompañó hoy? ¿Está acá afuera? Sí. Le mandamos un beso enorme a la seño Jessy y la felicitamos por todo este trabajo que es fruto de ella, por supuesto, junto con ustedes y con la tallerista de programa REC, María Clara Maurer, a quien también saludamos. Hemos llegado casi al final de este programa. ¿Tenemos algún dato más acerca de Mercedes que nos haya quedado pendiente? ¿Tenemos que contar algo más de Mercedes? Vladimir. En Mercedes no hay universidades. Dato muy importante, porque eso significa que quienes quieren seguir estudiando se tienen que ir a otro lugar. Sí. Y aparte también, dato muy importante que trae esa colación en ocasión de todo lo que está ocurriendo con las universidades públicas de nuestro país y la importancia de seguir sosteniéndolas. Sí, Abel. También hay plagas. Sí, como habían dicho antes que había ratas. ¿Qué más? También como unas aves llamadas cotorras y también las cucarachas. Las cucarachas me aterran. Lo tengo que decir. Y las palomas también. Las palomas también. Y las hormigas. Aunque las palomas están mucho. Bien, hay un montón de plagas, al igual que hay acá también. Ratones. En nuestra ciudad. Catriel. Y también en Mercedes hay ratas, pero chiquititas. Como ratoncitos. Como ratoncitos. Bien, buenísimo. Sí, Hanna. Y en el aula vimos un video que un señor abrió su auto y en el capot, creo que se llama, la parte de adelante, había una casita de rata, estaba llena de rata. Un y después abría el tacho de basura para sacar la basura y estaba lleno de ratas. Impresionante. La ciudad tiene que intervenir ahí para poder fumigar, ¿no? Y algunas personas querían que se vaya, pero no las querían matar. Y claro, no está bueno matarlas. Hay que ver de qué manera se puede controlar para que se sigan reproduciendo. Vladimir. La ciudad de Mercedes es un país tan chiquito que es diferente a de Buenos Aires. Exacto. Y un dato importante, mucha naranja hay por esa zona también, porque está rodeada por campos. Vamos ya terminando con los últimos datos de Mercedes porque estamos a punto de finalizar con este programa. Decime, Abel. Un dato curioso también con las cotorras es que está permitido cazarlas con escopetas y con veneno. Pero con veneno no es tan recomendable porque podrías matar a otras aves. Pero también es permitido porque como ya dije, hay muchos. ¿Y Gabriel? Y en realidad Mercedes es un pueblo. Exacto, es un pueblo. Hemos llegado al final de este programa. ¿Tenemos saludos para alguien? Vamos a arrancar en la ronda por Abel. Breve, tiene que ser muy rápido esto porque ya estamos casi terminando el programa. Sí, Abel. Saludos a mis compañeros. También saludos a mi mamá, mi papá, aunque no creo que me estén escuchando porque no saben cuál es la línea. Aunque también a mi hermana, a mis primos. Yo te digo algo, Abel. Si tus papás no te pudieron escuchar, este programa va a quedar grabado. Así que vos se los vas a poder mostrar después. Se lo vamos a dar a Maru y Maru se los va a hacer llegar a ustedes. Así que no te das problema. Okay. Matías, ¿a quién quieres saludar? A mi papá, sí, a mi familia, a mis abuelos, a mi hermanito Cristian y a mis compañeros. Muy bien. Por allá, ¿a quién queremos saludar, Nicole? Saludos a mi mamá, a mi papá y también a mi hermana y algunos primos y algunos, tíos. No todos, bien. Muy bien. Por acá, Hanna. Un saludo para el profe Fede de música. Un saludo para el camarero Emma y un saludo para la seño de inglés Laura. Muy bien, Catriel. Saludo para mi mamá y mi papá y mis compañeros y también al cocinero Emma. Y Vladimir. Saludo a mi familia y a mis... Tengo familia en Bolivia. Muy bien, desde Bolivia también te van a poder escuchar porque vos les vas a mandar el link de este programa para que te escuchen y escuchen este saludo. Y yo voy a mandar también saludos a todos los y las que están ahí del otro lado escuchándonos. Esto fue Hora Libre, hoy nos visitó la escuela Benjamín Zorrilla y los y las esperamos el jueves de la semana que viene a las 14 horas para contarles de esto que es Hora Libre. Aguante Boca.